Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Umai y a Laad. Estas son las familias de los Zoratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Asel el Poni. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Ausam, Efer, Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela, Seret, Jesuar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Aharel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, «Por cuanto lo di a luz en dolor». E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe». Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Belrafa, a Pasea y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Senás, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atad y Meonotai, el cual engendró a Ofa. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela y Naam, e hijo de Ela fue Senás. Los hijos de Jealelel, Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Y los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer Jeudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila Garmita y Estemoa Maacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Benanán y Tilón. Y los hijos de Isi, Soet y Benzoet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, Er, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Betasbea. Y Joacim y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl y Salum su hijo, Mibsam su hijo y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Sacur su hijo y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y 6 hijas. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Beer-Seba, Molada, Azar-Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar-Susim, Bet-Birai y Zaharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jaacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Zimri, hijo de Semaías. Estos, por sus nombres, son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy.